Una firma norteamericana muy conocida. Holmes, eso resulta muy útil. Sin duda que está usted en lo cierto. Admirable. ¿Lleva en su memoria los nombres de todos los fabricantes de armas del mundo? Evidentemente se trata de una escopeta de fabricación norteamericana. Existen pruebas de que el individuo que entró en la casa y mató al dueño era norteamericano. Amigo, hasta ahora no he escuchado nada que demuestre que estuvo en esa casa ningún hombre ajeno a ella. La ventana abierta, la sangre en el marco, la extraña tarjeta, huellas de botas en el rincón, el arma. Nada en absoluto que no haya podido ser dispuesto deliberadamente. Douglas era norteamericano o había vivido mucho tiempo en Norteamérica. Lo mismo ocurre con Barker. No se necesita traer de fuera de la casa ningún norteamericano para explicar detalles al estilo norteamericano. Ames, el mayordomo... ¿Qué hay de ese hombre? ¿Es digno de confianza? Estuvo sirviendo 10 años a Sir Charles Chandos. Es un hombre sólido como una roca. Ha permanecido con Douglas desde que se hizo cargo de la casa hace 5 años. No vio nunca dentro de la casa un arma como aquella. Se trata de una escopeta preparada para tenerla oculta. Por esa razón le fueron aserrados los cañones. Cabe dentro de cualquier maleta. ¿Cómo es posible que él afirme bajo juramento que esa arma no estaba en casa? Bueno, en todo caso, él no la había visto nunca. Todavía no estoy convencido de que haya entrado nadie en la casa. ¿Qué dice al respecto, Holmes? Amigo McDonald, exponga usted el caso tal como lo ve. El hombre en cuestión, si es que existe, no es un ladrón.